tuve tu verde sol, quien dibujó en tu cara, tuve tu verde sol, quien dibujó en tu cara, tuve tu verde sol, le llaman el artista y de los santos. Ni la policía, que ni la policía, ni la policía, de donde soy flamenca, ay, vivo ahí arriba. Profundo con acento de Iquiodala, de Iquiodala. Canto a todo que se mueve a la penúltima 1009 que se bebe en cada bar. Para levantar los días raros, canto al viento. Tiritirán, tran, tran, tiritirán, tran, tran, tiritirán, tran, tran, tiritirán, tran, tran. Mueve y remueve, si remueve, que matará lo que suene, si lo importante es que llegue y se siente con un acento potente. Canto para fulminar todos los males, dicen que hasta el pelo espanta, qué bendición de licor, para suavizar la garganta, para ablandar el corazón, falta la que más me encanta con su vacil de sillón, cuando la fiesta se alarga. Que cante la gaita, que cante la gaita. Baixamos a música que coido que disfrutaran os nosos ointes de la primeiro, non sei, este é Antonio, Antonio Luz, me parece que se chama así, verdad, técnico, cando Antonio Luz. Bueno, pois, xa falamos unha ocasión con él, é un grande da música, gústalle moitísimo a música, véstedes, empregou a música andaluza con gaita galega, coa guitarra, esta última intervención del era unhas alegrías, pois... disfrutando, queridos ointes. De verdade que foi unha cousa para min, gustoulle tamén aquí a Armando e tamén a Juan Pedro, seguro que disfrutou dela. Bueno, estábamos falando da Asociación de Bercianos en Cataluña, Sobecat, que estaba prevista celebrar a 21 Festival do Botillo en Cataluña para o día 16 de febreiro, que non dixéramos, 16 de febreiro, domingo, a partir das 12 da mañá. Bueno, vamos a falar de varias cousas. Primeiro, xa demos un pequeneño incentivo con respecto aos homenaxeados. Sí, neste caso deixamos a dúas bercianas ilustres que sí. non comentamos, pero que si facemos agora. Pero tamén teremos que falar do menú, eh? Vamos a primeiro continuamos cos premiados, non? Xulio, sempre che digo o mismo. A estas horas, é a hora da merenda. Bueno, pero primeiro vamos a continuar cos homenaxeados. Falamos un bocadiño do premio literario, pero ahora os bercianos ilustres que a título póstumo temos a dúas personas merecentes del, non? Que elixiron moi ben, porque ademais son coñecidas casi directo de Noceda, non? Meu, sí. Una es conocida mía directamente desde prácticamente la infancia suya, adolescencia mía y tal, pero bueno, ahí estamos. Este año la Asociación de Bercianos en Cataluña quieren homenajear a título póstumo a la señora Aurora Rodríguez y a la señora Silvia Nogaledo. Prácticamente una es berciana para nosotros, Silvia, y Aurora es de León. Entonces, creímos oportuno, dentro de las circunstancias de la vida que a todos nos atañan, que a título póstumo este año celebramos el 20 aniversario del fallecimiento por ambas aquí en un suceso trágico en Barcelona, concretamente, en el barrio de Belviche, el cual ellas, como residentes en Policía Nacional en prácticas, pues sufrieron pues ese pequeño homicidio dentro de su casa, y bueno, intentamos volver a reconstruir esas cosas dentro del aniversario, pero para nosotros, la Asociación de Bercianos de Cataluña, lo que más nos premia es el recordatorio, el pensamiento, el no olvidarlas dentro de este 20 aniversario. Exactamente, sí, es sí, lo que principalmente la asociación quiere recordar. Los actos ya sucedieron en su día, están previos y licitados ya. No podemos cambiar el movimiento del tiempo, pero sí que podemos seguir recordando a estas dos mujeres policías nacionales del Bierzo, de León, que estaban aquí trabajando por las Fuerzas Armadas y por la seguridad de lo que es Cataluña en sí. Por eso es nuestro reconocimiento hacia ellas este año 2025, dentro de su 20 aniversario de fallecimiento. Nuestro homenaje y recordatorio para ella está en el pensamiento, no está en ningún otro sitio. Tenemos ocasión, que ya me comentó Juan Pedro, que posiblemente podamos hablar con algún familiar de una de las que a lo mejor está accesible. Tenemos el teléfono, vamos a intentar hablar, ¿verdad? Tenemos ocasión. Más tarde, ¿no? Más tarde, sí, hablaremos con Noelia Nogaledo, es hermana de Silvia Nogaledo, la cual estará en directo con nosotros, dará cuatro pinceladas a lo que es este pequeño homenaje. Estará presente con nosotros, vale, el próximo vendrá, día. Vendrá el día, sí, 16. Por supuesto, vendrá tanto ella como familiares. Vale. Vendrán aquí a estar presente el próximo día 16. Perfecto. De febrero. Que, por cierto, nos comentamos antes de que a Asociación de Bercianos de Cataluña recibiu o botillo de ouro, pero eles fan unha imaxe do botillo de ouro, entregan ya me parece que unha escultura de barro a todos os homenaxeados, non? Sí, todos os homenaxeados. Cambiamos ya hacia lo que es nuestra cultura, a lo que es nuestra figura, y es un botelo. Muy bien. Un botelo. Bueno, continuamos con homenaxeados tamén. O concello que este ano elixístedes é un concello de grande renome, o concello de Campo Narraia. Campo Narraia é un paso obligatorio do Camiño de Santiago. Casi eu fixen un bocadiño do Camiño de Santiago dúas veces, e unha delas paramos ali, lógicamente. Unha vez fixen camiñando e outra vez fixen coa bicicleta. A verdade é que obligatorio parar ali, pola gastronomía, pola grande capacidade de atención, por moitísimas cousas máis, non? Sí, yo personalmente tamén he pasado con el Camino de Santiago por allí, y lo que máis me han gastado ha sido la restauración. O patrimonio. Patrimonio, la restauración, las bodegas que al Camino de Santiago podemos aportar, la parada obligatoria de Viñas del Bierzo a la salida de lo que es Campo Narraia, te ponen el sello. Te ponen el sello del Camino de Santiago, y oye, es bonito para ver, bonito para recordar y bonito para poderlo celebrar aquí con todos los catalanes, sí. Y con su alcalde, que estará personalmente. O sea, si o co-alcalde don Eduardo Morán Pacios vira para aquí, ¿no? Francamente, ya somos capaces de tamén, si non o xoves ou un sábado calquera, intentar comunicar con él para ver que opinións nos pode dar, ¿verdad? Claro, sí. Claro que sí. Pues intentaremos. Intentaremos hablarlo. Tamén hai que falar da bodega elixida este ano, non? A bodega que participa, ademais, colaborador. Sempre que buscades algunha persoa ou algunha adega especial, sempre tendes a colaboración. Neste caso, hai unha colaboración especial dunha adega Catro Pasos, que eu teño entendido que pertence tamén a Martín Codas, ou Martín Codas é a dona dela, pero xa intentaremos nun momento, intentaremos falar con el, con el ese que nos conte, non? Unha na roda de prensa que se fixo o sábado, sí. Pasado xa podemos degustar un pouquiño eses caldos, non? Hai que lle pedir que traian, teño entendido, oín nunha cata que fixeron ali en Gabá, enseñáronos un clarete que teñen eses cartorpasos, que tamén que é digno de mención, pero claro, o que venga aquí para o botillo compre o Mencía, lógicamente. O Mencía, precisamente, sí, o Mencía. O Mencía estaba el caldo bastante rico el otro día, y hay que seguir degustando de él. Y este ano, muchísima afluencia, ese, ¿no? Ese viño que cuando pasa va deixando marca. Ahí deixa marca. Teño que felicitarte a ti y a todo equipo de Asabecat, porque este ano había muchísima concurrencia, muchísima participación na rueda de prensa. O sea que vai aumentando os desexos de participación, ¿no? Francamente, sí, me quedé bastante sorprendido en la rueda de prensa, que gracias a la colaboración vuestra, a la presencia vuestra y presencia de todos los comensales que quisieron estar ahí a esta rueda de prensa, este año casi ha sido uno de los años con mayor número de asistentes a lo que es el acto este, que lo hacemos en petit comité, pero bueno, siempre damos margen a que libremente puedan estar todos los amigos, que todos interesados, estar, claro que sí, supuesto. Pero en esta ocasión sí eu notei moitísima afluencia, que foi precisamente o feito da afluencia quizás o que nos impediu ter unha comunicación, ¿verdad? Un poquito más que en calidad. Pero bueno, pero cubrimos o expediente, ¿no? Cubrimos el expediente, sí. Estuvimos con Armando, estuvimos, sí, con vos. Y además hay que darle os nosos parabéns a Héctor, que también participó, una persona que muy, muy amablemente estuvo ligándonos. Por cierto, tenemos también que intentar comunicarnos con él en otro momento y que nos fagre a sus impresiones, que nos diga. A sus impresiones, el seu trabajo. Sí. Que cambia de faceta y tal, y sí, bueno, sí. Yo creo que es una persona bastante interesante para poder seguir sus pasos y comentar. Sí. Bueno, después hablaremos do menú. Menú que ten muitísimo que ver un suministrador extraordinario, que é un butío de Santa Cruz de Montes, ¿no? Que é un grande colaborador e unha persoa que sempre está a carón de voso, que bueno, que participa en todas as propostas que lle facedes, ¿no? Ademais, aporta a súa axuda en algún momento, sempre aporta algo para poder sortear que os comensales reciben un número cando collen o ticket, e ese ticket sirve para un sorteo que se fai precisamente después. Francamente, sí, Santa Cruz, en Butío Santa Cruz, está siempre aportando un pequeño regalo, una pequeña cosa, pero este año también seguimos con un número alto de aportaciones, de regalos, el cual pues seguiremos ahí surtiéndonos y homenajeando pues a todos los comensales que están presentes en la mesa. Claro. Bueno, que saibas que este grande festival vai precedido dunha salutación con música. Sí, señor. Música, claro. Galega, galego-berciana, berciana galega, me parece que a Federación, ¿verdad? A Federación, sí, estará presente con nosotros también un año más, aportando, ayudando y hermandando con nosotros, ya que sabéis que nosotros colaboramos con ellos al mismo vez. Entonces, que FEGALCAT, un año más, gracias por estar ahí acompañándonos. Y bueno, ya sabéis que entre gallegos y entre bercianos estamos ahí, sí, aportando todos, y con muchas gracias. Sí. Es lo primero. Vamos a falar do menú, pero volvemos a poñer outro bocadiño de música, ¿non? Sí. Vamos a la, veña. Thank you. maquillan as vaguas o corazón, sacoden as normas o corazón, derrete a vergonza o teu corazón.